Nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Costa Rica. Esta semana, la lista de personas enjuiciadas y condenadas por su participación en protestas sociales en Costa Rica aumentó. El dirigente social Orlando Barrantes y el regidor municipal Iván Angulo fueron condenados a 12 años de cárcel por su supuesta participación en la retención de 4 policías durante una manifestación hace 15 años. Organizaciones sociales aseguran que múltiples irregularidades en el proceso evidencian que se trata de una sentencia de carácter político. El juicio político, la condena, el perjuicio de la integridad de Orlando Barrantes es un acto arbitrario, es un acto impune, es un acto que refleja una decisión política. No hay ninguna prueba ni ninguna razón de orden jurídico que justifique desde ninguna perspectiva la condena. Esta denuncia, realizada por Óscar Barrantes de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, hace eco de las acusaciones de diversas organizaciones que aseguran que la sentencia de 12 años de cárcel contra el dirigente social Orlando Barrantes no se sostiene en pruebas válidas, sino que tiene como fin judicializar la protesta y debilitar al movimiento social costarricense. A Orlando Barrantes, junto con Iván Angulo, se les vincula con la retención de 4 policías durante una manifestación en el año 2000, en la que se exigía al Estado acelerar el proceso de indemnización a las familias extrabajadoras en fincas bananeras que fueron afectadas por el nematicida conocido como Nemagón. Adrián Jaén, del colectivo Derecho a la Protesta Social, explicó los hechos con que se vincula a Barrantes. Y las trabajadoras y los trabajadores bananeros eran obligados a aplicar el Nemagón en las plantaciones bananeras sin ningún tipo de protección. Por eso es que se inicia la lucha, por eso es que estaban protestando en diciembre del 2000. Había una marcha, que era una marcha pacífica de trabajadores y trabajadoras bananeras, exigiendo la justa indemnización. La policía les cierra el paso, hay enfrentamientos, hay una gran cantidad de arrestados y las y los manifestantes retienen a 4 policías y solicitan el canje de sus personas arrestadas por la policía, por los 4 policías que tenían detenidos. A Orlando se le acusa de ser el actor intelectual de esta retención. Orlando no estaba en la manifestación. Entre las irregularidades que denuncian con respecto a este proceso judicial, las y los activistas destacan que Barrantes ya ha sido absuelto en otras instancias por este mismo caso. Además, según declaraciones del mismo dirigente, el tribunal que lo sentenció no está conformado por jueces especializados ni con experiencia en materia penal. Orlando Barrantes también asegura que no se le permitió contratar a su propia defensa a mitad del proceso. Por otra parte, las organizaciones sociales que apoyan la liberación de Barrantes y Angulo aseguran que no existe ninguna justificación para los 6 meses de prisión preventiva que les dictaron el pasado 16 de septiembre. Exigimos la inmediata liberación de Orlando Barrantes y de Iván Angulo, que en este momento están en prisión preventiva de manera injusta. No hay nada que haga sospechar, digamos, una fuga de ninguno de los dos imputados, que ya tienen, como dijimos al principio, 15 años de estar siendo procesados y en ningún momento han hecho ningún intento de salir del país. Desde que se dio a conocer la noticia de la sentencia, se han llevado a cabo diversas manifestaciones de solidaridad, tanto en San José como en Guápiles de Limón, donde se encuentran detenidos Angulo y Barrantes. Paola Celedón, activista del movimiento estudiantil, apeló a la solidaridad de todo el movimiento social del país, pues asegura que un proceso de este tipo es un mensaje de amedrentamiento a todas las personas que participan en movilizaciones sociales. Celedón destacó el contraste entre las sentencias contra activistas que se han dado en los últimos meses con la impunidad en que quedan casos como el del asesinato del joven ambientalista Jairo Mora. Y que sigamos haciendo pues procesos de organización, porque efectivamente, aunque se han dado casos de represión más duros y se han estado encarcelando personas, sobre todo, digamos, estos casos concretos fuera de la rama, a excepción de los activistas del 8N, estamos teniendo un gobierno que ha amenazado con reprimir cada huelga de trabajadores y trabajadoras del Estado, que ha de hecho amenazado con quitarle, digamos, el trabajo a muchísimas personas por reclamar, y eso nos parece que no puede seguir sucediendo. Hay muchos casos que demuestran la parcialidad del Estado costarricense. No puede ser posible que mientras condenan a Orlando Barrantes y hay procesos para estudiantes, para profesores, para trabajadores de muchas índoles,

El vicemandatario disertará también sobre el aporte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y pedirá que cuando este órgano concluya su mandato, se dejen instaladas las capacidades y suficiente personal especializado para continuar trabajando en el sistema de justicia. Otro de los temas que abordará durante la cumbre será el trato hacia los migrantes guatemaltecos residentes en los Estados Unidos. Se deben reconocer los derechos que tienen los migrantes y saber que el hecho de que no tengan documentos no significa ilegalidad. Recordemos que han tenido que irse porque el sistema político los ha obligado debido a la falta de oportunidades de trabajo y estudio, afirmó Fuentes Soria. Fuentes Soria participará en la cumbre en sustitución del presidente Alejandro Maldonado Aguirre, quien sufrió un accidente y fue intervenido la semana pasada. En esta sesión de las Naciones Unidas, jefes de Estado y líderes mundiales debatirán sobre la adopción de los nuevos Objetivos de Desarrollo del Milenio para los próximos 15 años. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Guatemala. A pesar de que los mandatarios y mandatarias se reunirán una vez más a fijar nuevas metas de Objetivos de Desarrollo del Milenio, es claro que los fijados a inicio de la década pasada están muy lejos de ser cumplidos por la mayoría de los países, entre ellos Guatemala. Prueba de ello es que la represión y violencia contra defensoras y defensores del ambiente se sigue manifestando. Un ejemplo es el asesinato del activista Rigoberto Lima, uno de los denunciantes contra la empresa de palma africana Repsa por la contaminación del río La Pasión en el Petén. Damos el pase a la periodista Carolina Rivas. El pasado mes de mayo, Rigoberto Lima, periodista y ambientalista, denunció a la empresa reforestadora de palma de Petén Repsa como principal responsable del ecocidio en el río La Pasión, ubicado al norte de nuestro país. 4 meses después de su denuncia, Lima fue asesinado. El crimen se da luego de que el pasado jueves un juzgado ordenara el cierre de la empresa por 6 meses, tiempo en el que la Fiscalía guatemalteca investigaría la responsabilidad de Repsa en el desastre ecológico. El viernes, en horas de la mañana, trabajadores de la empresa decidieron retener a 3 líderes comunitarios, Lorenzo Pérez, Manuel Pérez y Hermelindo Axig, amenazándolos de muerte. Y en horas de la tarde se asesinó a Rigoberto Lima. Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, UDEFEWA, denunciaba en ese momento que fue la ausencia del Estado la que permitió que se dieran las condiciones para cometer este crimen. La ausencia de Estado ha sido impresionante y lo que ha permitido es el deterioro de la situación. Y el asesinato de Rigoberto, que es además un periodista que documentó, que fue el primero que sacó los videos sobre lo que estaba pasando en el río La Pasión, se da enfrente del juzgado de paz. Lo que estamos realmente denunciando es que nos sorprende, no hay gobierno, en Guatemala no hay gobierno, nadie puede tomar una decisión, no queremos más sangre, ya murió Rigoberto, no debió de haber sucedido esto no hubiera sucedido si tuviéramos gobierno. Esta es la primera vez en que el Estado desaparece. Parece que está hospitalizado en el hospital militar o encerrado en Matamoros y toda la gente que quedó en el gobierno no quiere actuar. Alejandro Cruz, líder comunitario, informa que desde ese día otros líderes han recibido amenazas en su contra. Por ello, los pobladores le solicitan a las autoridades esclarecer este crimen y brindarle seguridad a las y los defensores. Y esperamos pues que también se esclarezca y que no se quede impune todo lo que acaba de suceder con nuestro compañero, pero siempre y cuando también le pedimos a la población en general que se unen con esta lucha, pero sabemos que también hay personas que son malas a la sociedad, realmente pues han hecho este crimen y lamentamos y siempre pedimos a población. Pedimos también a todos los ministerios, Ministerio Público especialmente, que haga la investigación. A través de su cuenta de Facebook, Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social Calas, denunció también amenazas en su contra con el siguiente mensaje. Les aclaro, el caso penal del ecocidio en el río La Pasión, en donde se señala a Repsa como presunta responsable, lo voy a seguir, por más coacción y mensajes que pretendan enviarme. Además, la Asamblea Social y Popular denunció y rechazó la ola de represión que se presenta en este gobierno de transición encabezado por Alejandro Maldonado. Lin Valenzuela manifiesta que la estrategia de represión y criminalización que impulsó Otto Pérez Molina continúa y se manifiesta en el asesinato y aprehensión de líderes comunitarios. Se ha manifestado en el asesinato de Sebastián Sajic, autoridad ancestral maya ishil del municipio de Cotzal, Quiché, el profesor Rigoberto Lima Cho, que denunció el ecocidio del río La Pasión y la violenta captura de Rigoberto Patzán de San Juan Zacatepeques. Y hacemos un llamado a comunidades, pueblos, autoridades ancestrales, organizaciones, colectivos, a que todos y todas se levanten, que ninguno se quede atrás de los demás, para mantener en alto las demandas y movilizaciones para transformar el sistema corrupto y legítimo, que no ha finalizado con la renuncia, captura e inicio del enjuiciamiento de los ex gobernantes. Según la activista, las autoridades continúan sin tomar en cuenta que la población tiene derecho a tener derechos y luchar por ellos. Tenemos derecho a tener derechos, a denunciar el ecocidio en el río La Pasión, a demandar respeto a las autoridades ancestrales y también a la captura del compañero de San Juan Zacatepeques, que es evidente que está defendiendo el lugar donde va a producir sus flores. Velázquez finalmente manifiesta que los logros que como pueblo se han obtenido demuestran que sí es posible transformar el país, pero la lucha debe continuar. Para Voces Nuestras, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, reportó Carolina Rivas. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En México. En este país y específicamente en la zona huasteca veracruzana también existen denuncias por parte de la población sobre las serias dificultades que enfrentan para hacer valer su derecho de acceso a la salud. Desde Radio Guayacocotla, Diego Seidel nos amplía. Compañeros y compañeras quienes escuchamos este informativo, mandamos un saludo combativo. Pasemos a la información que tenemos acá desde México. Las comunidades de la Huasteca de Veracruz e Hidalgo en México no tienen acceso a una salud digna y de calidad. Tomemos el caso del Hospital Regional de Chicontepec. En el año 2010 había 55,000 habitantes en el municipio de Chicontepec, Veracruz. De esos 55,000 habitantes, 34,000 no tuvieron o no contaron con un servicio de salud. Esto según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, en México. El Hospital Regional de Chicontepec atiende, además del municipio de Chicontepec, Veracruz, a otros municipios como Zacualpan, Tlachichilco, Ixhuatlán, Tezcatepec y Lamatlán y otros municipios que van a este hospital. Enrique Reyes, de la comunidad de Limontitla, habla sobre la falta de equipos acá en el hospital de Chicontepec. Y él se pregunta, ¿a dónde van los recursos públicos? Yo soy Enrique Reyes, vengo de la comunidad de Limontitla, perteneciente a los bienes comunales de Tocotitla, del municipio de Chicontepec. ¿Cómo ha sido la cuestión en su comunidad, las problemáticas que hay, lo que la gente está viviendo ahí? Bueno, yo creo que tenemos muchas carencias. Tenemos clínicas, pero no tienen medicinas, no tienen medicamentos. No tenemos doctores, ¿de qué carajo sirve que tengamos clínicas si no tenemos doctor? No tenemos, por ejemplo, en la clínica, ¿sí? En este caso, en la unidad aquí de Solidaridad, Salubridad, o sea, digo aquí en Chicontepec, la unidad rural de Chicontepec, no tenemos tampoco, yo acabo de ir para que hacer unos estudios por parte de mi hija, y me dice que no pueden hacerle los estudios porque no tienen equipo de laboratorio. Yo no sé, la verdad, yo no sé dónde se gasta el recurso para que va hacia salud. La verdad, no vemos nada en este caso, como son que haya, no sé, que haya equipo de laboratorio en nuestra clínica, haya médicos, no los hay. Y yo sí, la verdad, hay muchas carencias que la verdad padecemos. En esta región de la Huasteca se necesitan más hospitales, más unidades médicas rurales y que estos centros no solo sean edificios, sino que tengan el material suficiente, que haya personal médico que trate dignamente a los pacientes. Y yo sí le pido, la verdad, a los compañeros, ¿sí?, a los que nos escuchan, decirles que se organicen, independientemente de donde quiera que estén, que se organicen